¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Esa pelada yo le regalaré para su santo un sombrero de sahón, pa' que se tape y me tape a mí también cuando yo la besé debajo de un farol. Si en la tranquera me pilla su mamá alzando el brazo, yo le saludaré. Oiga señora, yo le contestaré: señora, buenas tardes, ¿cómo le va a usted hoy? Sin vergüenza, busca vida, ¿qué querés? A su hija doña esa, ¿a quién más ha de ser? ¿Acaso con canciones la vas a mantener? Con canciones no señora, con este corazón. Hoy, flojo, sin vergüenza, busca vida, ¿qué querés? A su hija doña esa, ¿a quién más ha de ser? ¿Acaso con canciones la vas a mantener? Con canciones no señora, con este corazón. We'll be right back. regalaré para su santo un sombrero de saón, pa' que se tape y me tape a mí también cuando yo la besé. Debajo de un farol a esa pelada yo le regalaré para su santo un sombrero de saón, pa' que se tape y me tape a mí también cuando yo la besé. Debajo de un farol, si en la tranquera me pilla su mamá, alzando el brazo yo le saludaré. Oiga señora, yo le contestaré, señora buenas tardes, ¿cómo le va a usted hoy? Flojo, sinvergüenza, busca vida, ¿qué querés? Azulita doña esa, ¿a quién más ha de ser? ¿Acaso con canciones lo vas a mantener? Con canciones no señora, con este corazón. Este mi cariño, Ay, mi morenita, quiero que comprendas este mi cariño. suena la música. Bueno, el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Esas tardes que cantamos en tu ciudad volverán a mí que enamorado vivo de ti. Con tal que la quiera yo, por Colombia me voy con los los aires de mi canción. Por Colombia me voy con los aires de mi canción, trayéndoles la guaneña muy dentro del corazón, trayéndoles la guaneña muy dentro del corazón. Sumaimilla, flor azucena, mauta pasti pan carjama, cuital calhasti, pawirjam jalirimilla, malacuwa guapa. Su pollera que manaba, como viento que bailaba, el bailar de su pollera, ritmo de mi bongo. Como viento que bailaba, el bailar de su pollera, ritmo de mi bombo. De mi pueblo, En Achacachi hay una luz como estrella, vestido de mi amor. Utacas y paucajasti, chuilucatito, ucala y cuquiuachasta, malacuaguapa. Suponiera que manaba como viento que bailaba, el bailar de su pollera, ritmo de mi bombo. Suponiera que manaba como viento que bailaba, el bailar de su pollera, ritmo de mi bombo. Thank you. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Desde Lima vengo con mi machaguay, desde Lima vengo con mi machaguay, a bailar el mambo con mi cholitay, a bailar el mambo con mi cholitay. Desde Lima vengo con mi machaguay, desde Lima vengo con mi machaguay, a bailar el mambo con mi cholitay, a bailar el mambo con mi cholitay. Mambo qué rico mambo, mambo de machaguay, mambo qué rico mambo, mambo de machaguay. Mambo qué rico mambo, mambo de machaguay, mambo qué rico mambo, mambo de machaguay. Tu perro me vaya a morder, amarra tu perro me vaya a morder. No pierdas cuidado, no te va a morder, no pierdas cuidado, no te va a morder. Por el olorcito te va a conocer, por el olorcito te va a conocer. Mambo qué rico mambo,